estaba decepcionado, sin fe. Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote. Después de amor, te amaré aún más. Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde puesta. La brisa riendo en tu cara de niña traviesa. Juntos nos fuimos del brazo con la tarde puesta. La noche llegó con un beso y miradas inquietas. Juntos nos fuimos del brazo con la tarde puesta. La brisa riendo en tu cara de niña traviesa. Aquí no hay presa mala. Sigue marcando el 800-315-9790. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo. Porque en todas busco los salvajes. Sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más. Que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez. más linda, papi. Prepárame las líneas telefónicas. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. La original, la mega mezcla con Alex Sensation. Tiemblo cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. Besándome al oído, tiemblo. Te juro, yo me estremezco todito, tiemblo. Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza, tiemblo. Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta. Ok, uy. Vamos para la línea. Alex Sensation, preparándote para el fin de semana. Ya viernes, papi, 25 de agosto. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Gallos a través del nuevo sol. ¡Viva la Boogie! Salsita más rica, ¿eh? No hay presa mala, no hay presa mala. Alright, voy para Instagram. Déjame chequear aquí mi gente en IG. Ponme todos los saluditos donde estás conmigo en sintonía. Un saludo para Lili desde Long Island. Los muchachos de Dior Car Wash, Junior, Alipio, Omar, Wilmer y todo el corillo ahí. ¿Quién más está por aquí? Alex Sensation, un saludo muy especial para, deja ver, ¿cómo se llama ella? Let me look at the name. What's the name? Hold on. One moment, please. One moment. Iris Simpson. Hola, Iris. Good morning, baby. Gracias por estar conmigo. Adris. Buenos días, Adris. Un saludito para Tatica. Hola, Tatica. Mi Tatica. Alex, un saludito para mi mamá, Carmen, que está de cumpleaños de parte de su hija, Michelle. Happy birthday, Carmencita. Alex, mándame esa mezcla, por favor. Claro que yes. Tírame por Instagram. Buenos días por la mañana, mi hermanito Sammy the Barber y todos los barberos que están ahí conmigo, preparando a todo el mundo para el fin de semana, y las mujeres en los salones de belleza también poniéndose bellas, very good looking para el weekend. All right, vamos para la línea. Hello, buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Happy Friday. Hola. Feliz viernes. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello, hola Juan. Tu nombre, mami, tu nombre, rápido. Laura. Laura, bienvenida, Laura. ¿Cómo está, mi amor? ¿De dónde me llamas, baby? De Miami. Aquí. Miami. Miami en la casa. ¿En Kendall estás? Sí, sí, señor. Mami, ¿por qué te escuchas por allá tan lejos? Estás como con un eco también. Déjame. Aló, ¿me escuchas? Ahora sí, bueno, un poquito mejor, un poquito mejor. ¿Cómo está, mami? ¿Todo bien? Un poquito mejor. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Qué estás haciendo, mami? Cuéntame, ¿qué haces? Aquí en casita, bueno, aplicando trabajos porque toca cambiar de trabajo. Toca buscar billete, toca buscar billete. Bueno, mami, vamos a hacerte una interview ahora mismo, vamos a hacerte una entrevista ahora mismo. A ver si hay alguien que está escuchando. Mami, you never know, de pronto hay alguien que está escuchando ahora mismo que necesita. Claro, ok, ¿qué estás buscando hacer? ¿Qué estás buscando? Yo soy asistente de enfermera. Pero estoy buscando en consultorios ahora mismo porque estoy en un hospital. Ahora estoy buscando consultorios, algo más tranquilo. ¿Algo por más si tranquilo? Acaso, Laura Leal, por aquí aplicando. Laura León, listo. O sea, medical assistant, right? Yes. All right, got you, baby, got you. If anyone is looking for a medical assistant, ahí tienes a Laurita, señorita Laura de Kendall, ready para ti. Good for you, very good looking, ready to work, 9 to 5. Thank you. Laura, ¿quién quiere saludar, mami? Dale con el saludito, mami, dale. Bueno, a mi abuelita que te está escuchando por allá en el otro cuarto. A mi papá, que siempre te escucha. Y a mi mamá, que seguro debe estar en el carro. Dilo nombre, mami, dilo nombre, dilo nombre. Ok, tenemos a Alex, que es mi abuelita. Uh-huh. A Robert Leal, que es mi querido y hermoso padre. Y a mi mamá Rocío Pedraza, que bueno, debe estar por ahí en el carro andando. Beautiful, baby. Gracias, Laura. Quédate en línea, no te me vayas. Y buena suerte buscando el nuevo trabajo. Good luck, honey. All right, vamos, una más. Hello, buenos días. Good morning. Happy Friday. Feliz viernes, mami. ¿Cómo te llamas tu nombre, mami? María. María, bienvenida. María. ¿De dónde me llamas, María? De Kissimmee, Florida, brutal lanzalo. Kissimmee, la casa, una bulla para Kissimmee. Bienvenida, mami. Gracias por estar conmigo, María. Cuéntame, ¿cómo se llama el salón? Brutal Glam Salón. Wow, eso. No. Mami, María, con ese nombre. Con ese nombre hasta yo quiero ir a hacerme el pelo allá. ¿A qué me ves? ¿A qué me ves? ¿A qué me ves? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! María, ¿quién quiere saludar, mi amor? Dale con el saludito, mete mano. Sí, mi amor, primero que nada quiero enviarte un besote bien grande y que eres el mejor. Te amamos aquí en Brutal Glam Salón. Esperamos que llegue siempre la hora para escucharte. Tan bella, gracias. Sí, mi amor, quiero enviarle el saludo a Naeli, a Chefi de Brutal Glam Salón, a mi esposo Junito, que es troquero, pa. Voy, espérate. toma, Junito, toma. ¿Y a quién más? A mi amigo Alexi, que vienen de camino de California para acá nuevamente, a mi amiga Chiquita. Amén, María, gracias por estar conmigo, mi amor. Quédate en línea para coger tu información. Y gracias por estar conmigo, gracias por el apoyo en Kissimmee. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation, preparándote para el fin de semana con la mega mezcla. Otra copa en drogar, hasta acabar la mercancía y mi alma. Que me vean llorar. Alguien llame la ambulancia, que en esta cantina me voy a desangrar. Y bebo porque te amo y te odio. Creo en Dios, pero te quiero en el infierno. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. La segunda soy pendejo.

yo soy Toño Rosario, tu coquito galáctico, y está escuchando la mega mezcla con Alex Sensation en Meclú. Pato. I love you, mami. La semana. Get ready for the weekend, man. All right. En vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Gallos también. Ahí, vale, ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Conmigo se empieza así, suavecito, suavecito, ahora más rapidito, rapidito, tembladito, tembladito, tembladito, como el beeper, como el beeper, como el beeper. Los que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almuercito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a hacer cardio, vamos a quemar caloría. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Luis B, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy. Suéltala, papi.